donde más le duele. Hay que hacerla sufrir, hay que hacerla llorar, pa' que vea lo que se siente. Búrlate, hoy que viene derrotada. Me juraba por su madre que ella no me traicionaba. Lárgate y olvídame, no quiero verte. Da la vuelta y te vas y no vuelvas jamás. Se acabó tu buena suerte. Escúchame, solo me causas lástima. Me jurabas por tu madre y ni a ella la respetabas. Así andaba yo arrastrando mi dolor cuando tú me despreciabas. Ay, qué triste decepción encontrarte el día de hoy y mirarte derrotada. Yo creí que eras feliz, ni te acordabas de mí por allá por donde andabas. Escúchame, solo me causas lástima. Me jurabas por tu madre y ni allá la respetabas. Así andaba yo arrastrando mi dolor cuando tú me despreciabas. Ay, qué triste decepción encontrarte el día de hoy y mirarte derrotada. Yo creí que eras feliz, ni te acordabas de mí por allá por donde andabas.